No, es que es inexplicable realmente como está, como cuenta Martiniano acá, o sea, había una solicitud de Naciones Unidas, del Comité de Expertos de Derechos Humanos, solicitando información sobre algunos puntos en relación a la extradición de Facundo y en función de eso había pedido que se suspendiera la extradición. Eso no ha sido respetado, del mismo modo que este proceso judicial en curso que existe en la justicia provincial, se suponía que hasta que eso no estuviese resuelto no debería haber sido extraditado. Y no obstante eso, la extradición se consumó de una manera así absolutamente sorpresiva. En el mismo momento en que se lo estaban llevando, se estaba enterando su abogada. Pero independientemente de eso, por ahí la reflexión más profunda tiene que ver con poder reflexionar como sociedad, por qué sucede lo que sucede. Nosotros como organismo de derechos humanos, más allá de que bregamos por los derechos humanos, por ahí tenemos la responsabilidad de hacer el análisis político de por qué se vulneran este tipo de derechos. O sea, nosotros como comunidad de este territorio, mapuches y no mapuches, sabemos que lo que está en disputa es precisamente el territorio, que la construcción del enemigo interno en la comunidad mapuche y en la persona de Facundo Yones Guala tiene que ver justamente con generar ese enemigo interno de tal y estigmatizar y demonizar y criminalizar a tal punto de que la comunidad termine admitiendo lo inadmisible, que es esta falta de justicia, que es este ensañamiento, que es esta vulneración de todo tipo de derechos. Nosotros como comunidad que hace muchos años que lleva adelante esta lucha en defensa del territorio y la lucha por la autodeterminación de elegir la manera en la que queremos vivir en armonía con nuestro territorio, debemos comprender que lo que sucede con el pueblo mapuche en este momento tiene que ver, y en este momento, pero que es una larguísima historia y ellos lo saben desde hace más de 100 años, o sea, ellos, o sea, por encima de ellos pasó un genocidio, o sea, que deberíamos aprender muchísimo de lo que ellos tienen para decir y acompañar y dejar de mirar para otro lado cuando estas injusticias suceden. O sea, nosotros como defensores de nuestro territorio, aunar fuerzas con las comunidades originarias y defender de verdad todos juntos la tierra en la que vivimos, porque de eso se trata finalmente. Ayer nomás recibíamos la noticia de la orden de desalojo de la comunidad Liempechún, que está en territorio del Sehnger, una comunidad que tiene relevamiento territorial, que está esperando, como tantos esperan, ¿no? Porque la ley de relevamiento territorial, que tiene más de 10 años, y con un enorme presupuesto, ha relevado nada más que el 20 o 30% de las comunidades del país y no respeta, no respeta la Constitución, no respeta los tratados internacionales de derechos humanos en garantizar los derechos de los pueblos originarios, el derecho a vivir en los territorios que ancestralmente ocuparon y el derecho a tener otros aptos para su desarrollo. Es decir, que el análisis debe ser eso, y si nosotros defendemos el lugar en donde vivimos, nos tenemos que consustanciar en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, y oponernos firmemente a este tipo de vulneraciones. Es lo que tenemos para decir como organismo de derechos humanos.